cierto, quiero felicitar a nuestro compañero El Pirata y a su banda, porque, bueno, pues el programa de Rock FM ha sido reconocido con un premio Ondas en la 68 edición de estos galardones. De verdad, Pirata, te felicitamos y te damos un abrazo, Pirata. A todo el equipo, que hacéis un programón. Soy muy grande, de verdad, lo habéis conseguido. Trabajando mucho, por cierto. En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria. 20 de octubre del año 2011. Corren las 7 de la tarde cuando la edición digital del diario Gara publica un nuevo vídeo de la banda terrorista ETA. Esto era la lectura del cese definitivo de la actividad armada de... Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis. Casi la mitad de los atentados de ETA está sin resolver. Es una fecha que se debe utilizar para homenajear a las 854 personas que han muerto a manos de ETA. Tampoco hay que olvidar a los más de 7.000 heridos que llevan... De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Hasta luego, Fernando Echeverría. Hasta luego, Grupo Risa. Gracias por este momentazo de radio que siempre nos regaláis. Bueno, yo quiero dar las gracias a tantos y tantos ponedores que nos han seguido hoy por primera vez. A Yolanda Hernández, Carlos Quispi, Gabriel Souto, Miguel Ángel García Angulo, Ana Bastida, Francis Moya, José Luis Rodríguez Paradela. Es que hay mucha gente que ahora está con nosotros poniendo las calles y que a partir de las 6 de la mañana se queda con, efectivamente, el que va a ser hoy investido ni más ni menos que doctor honoris causa, que es Carlos Herrera. Desde aquí le felicitamos en lo que va preparando su programa de radio. Mira, hoy, de no haber fallecido hace 18 años, cumpliría 96 años Celia Cruz. Que quiero rezar. Traer a la mesa el pan al anochecer, el triste infortunio de aquellos que sufren, trabaja, trabaja y trabaja y no ven el fruto por enfermedad o estado social, por su valor, su raza o su religión. Apaga la luz, que quiero rezar. Puedes traer a la mesa el pan al anochecer, a esos que la vida nunca ha sonreído. luchan y luchan y luchan sin nada lograr. Bienaventurados serán porque han conseguido la fe y la fortuna que no tienen otros. Apaga la luz, te quiero rezar por nosotros. La artista que reconoció tener que dejar su Cuba natal, nació en La Habana, y comenzar de nuevo antes de que el comunismo y la dictadura de Fidel Castro le siguiese expropiando lo que con mucho esfuerzo consiguió con su trabajo, pues en 1960 dijo que ahí tenía que comenzar todo. Se juntó con Willy Colón, que le estamos ahora mismo escuchando a Celia Cruz, cómo interpreta este auténtico temazo que estamos escuchando en Poniendo a las Calles, que se llama Apaga la Luz, que nos viene muy bien para también la que está cayendo con el tema de la luz. Pero hay que reconocer que Celia Cruz comenzó su etapa musical con Sonora Mantacera. 1960 fue un gran año para ella, y aprovechando un viaje del grupo se exilió en México para un año después instalarse en Nueva York y desde ahí pegar el salto mundial con un montón de éxito y sobre todo hacer de la salsa algo más grande de lo normal y de lo que ya era en sí. Esta canción me emociona. La interpretación, el mensaje, la historia. Falleció en 2003, nos regaló muy buenas canciones. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. A las 6 de la mañana Carlos Herrera estará aquí en la cadena COPE. Hasta entonces hoy le damos la del pulpo a la vida y nos damos cuenta que afortunadamente todavía tenemos un montón de artistas que siguen cumpliendo años y nos apoyamos muchas veces en esas fechas, en sus cumpleaños, en sus nacimientos, para recordarles. Hoy nos queremos acordar de un grande que cumple 80 años, es el gran Steve Cropper, uno de los miembros de los Booker T and the MGs, un gran músico que tocó con Otis Redding, con Wilson Pickett, con Sam and David, y que hizo unas producciones musicales brutales para que grandes grupos se hicieran todavía más grandes. Aquí el Time is Tight con los Booker T and the MGs, una etapa buenísima la que les produjo a los Blues Brothers, haciendo grandes canciones como por ejemplo este temazo número uno de los Blues Brothers. Los Blues Brothers tienen un montón de grandes canciones, es un continuo discos de números uno, de bandas sonoras, de acontecimientos musicales y grandes producciones, gracias a Steve Cropper, que nacía en Willow Springs, en Missouri, un día como hoy, hace 80 años. Las calles están puestas, nos quedamos en Herrera en COPE, mañana a partir de las 4 aquí estamos, en directo en COPE. ¡Hasta mañana! Do that again. Bow, bow, bow. Have you ever heard of a wish sandwich? A wish sandwich is the kind of a sandwich where you have two slices of bread and you wish you had some meat. Bow, bow, bow. Escuchas Poniendo las Calles.